todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Estamos arrancando hoy la audición de las audiciones de la última semana del año 2021. Y bueno, ojalá hayan pasado todos con su gente de la mejor manera posible. Nosotros en la madrugada de hoy tuvimos la triste noticia del fallecimiento de la compañera Sani, de Sani Gomio, la compañera y esposa de Fernando Vázquez, nuestro compañero de dirección del 26 de marzo, también dirigente de la Unidad Popular. No por esperada la noticia deja de ser dolorosa, ¿no? Conocimos a Sani hace muchísimos años, cuando arrancamos en el exilio en Suecia y, bueno, compartimos muchísimo tiempo de militancia. A la familia, a Fernando, a Jimena, a todos los familiares, nuestro abrazo apretado y fraterno. Y el mejor recuerdo para Sani va a ser, como con todos los compañeros, reafirmar nuestro compromiso de lucha por los ideales que nos convocaron siempre a la pelea. Pero bueno, decíamos que arrancamos la última semana del año y la verdad que con mucha información y con muchos elementos de análisis que reafirman nuestra visión del proceso y los desafíos del momento. Hoy podríamos haber titulado esta audición Siga el baile, porque ya nos referimos a la visita del presidente Lacalle al Congo. Ya hemos hablado y seguiremos hablando, porque es un tema que queremos colocar en el debate, el papel de las llamadas misiones de paz o fuerzas de paz. Pero lo que nos enteramos después que ya el presidente estaba en el Congo es que el viaje lo hizo en el avión de un empresario, importante empresario colombiano-argentino con fuertes inversiones en Uruguay. Y acá volvemos a un criterio político de que, como te digo una cosa, te digo la otra. Porque cuando el presidente Vázquez y creo que el presidente Mujica viajaron en aviones prestados por grandes empresarios, recuerdo el avión de uno de los dueños de Fripur, nosotros cuestionamos duramente ese criterio de recibir favores de empresarios que además tienen negocio con el Estado y quienes hoy estaban en el gobierno, criticaban durísimamente esto. Horas de debate parlamentario donde este tema siempre estaba puesto en el ojo de la tormenta. Y ni que hablar con la compra de aquel famoso avión presidencial. Ahora, compramos bruto avión hace poco, que es nuestro. Era más caro viajar en ese avión. También era más soberano, ¿no? O sea, queda feo, es malo, ¿no?, que los presidentes de cualquier país dependan de favores de privados para hacer un viaje. Entonces, cuando hablamos de continuidad en políticas esenciales, acá está marcándose la continuidad. En el criterio de defender el papel de las tropas uruguayas en las mal llamadas misiones de paz, acuerdo generalizado, no hubo una crítica en el Parlamento uruguayo a este rumbo de política internacional y de política militar, no ha habido una crítica de ninguno de los partidos que están en el Parlamento. Y bueno, tampoco van a criticar ahora lo del avión privado porque ya es política de Estado, parece ser. Pero bueno, ese era un primer elemento. El otro elemento es la gravísima crisis en Casa de Galicia. Y aquí sí que siga el baile, siga el baile. En el día, en Navidad, la justicia decreta el cierre de Casa de Galicia. Una cosa brutal. Por la fecha en que lo hace, la noticia que reciben los trabajadores, las contradicciones entre los síndicos y el Ministerio de Salud Pública. Y acá una vez más queda expuesto, pero blanco sobre negro, el papel que juegan las empresas de salud en el gran negocio de la salud en el Uruguay. Aquí queda una vez más demostrado cabalmente lo que hemos denunciado de que el Sistema Nacional Integrado de Salud no socializó la salud, la privatizó, con un criterio muy claro como es el de todas las privatizaciones. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, porque ¿quién va a pagar el pozo que dejaron los directivos de Casa de Galicia? Juan Pueblo, Juan Pueblo. Y estos días, además, en la discusión de este tema, empiezan a aparecer elementos que nosotros queremos remarcar, porque cuando nosotros decíamos que las mutualistas sean empresas de salud, empresas que negociaban con la salud, acá ponían el grito en el cielo. Las mutualistas, por el amor de Dios, con la historia que tienen, sociedades mutuales que nacieron con los inmigrantes, hace 100 años, ¿no? Hace 100 años. Y se han transformado en centro de negocios, de inversiones cuantiosas, de ganancias cuantiosas, con financiamiento público. Con financiamiento público. Porque es el Estado y es Juan Pueblo quien aporta el dinero para que funcionen estas empresas. Te descuentan la cuota del salario o de la jubilación. Eso va al FONASA. El FONASA luego distribuye eso. Yo ahora no quiero manejar cifras, eran como 4.000 millones. No me acuerdo si de dólares, pero bueno, era una vamos a, mañana voy a precisar la fecha, la cifra. Pero de toda esa masa de dinero que el FONASA recaudaba y luego redistribuía, le tocaba una cuarta parte para ACE, que atiende más de la mitad de la población, y el resto iba para las empresas que hacen negocio con la salud, que se llaman mutualistas. Y además de eso, había cuota por inversión, había exoneraciones fiscales, había cuotas también por metas cumplidas. No, es un fangote de dinero que vuelca el Estado en la salud y que se lo apropian estas empresas. Y que después, porque a ver, el caso de Galicia es el primero. Recordemos en esta última década, cuántas quedaron por el camino y a todas las sale a salvar el Estado, porque esa plata finalmente que le deben a trabajadores, a proveedores, se va a terminar pagando por parte de quién, de nosotros. Entonces, cuando pasan los trabajadores que van a quedar algunos por el camino, porque ¿qué, les van a absorber los demás mutualistas? Algunos. Y algunos, los otros terminarán absorbiendo los ACE. Porque esto va a ser así. Y los trabajadores no tienen la culpa de lo que ahí pasó. Que están dando atención en condiciones de crisis total. Imagínense cómo están emocionalmente aquellas personas que el 24 de diciembre se enteraron que perdían el trabajo. Y acá, ahí escuchaba a la bancada de Frente Amplio, dice que hay errores de omisión. Sí, sí, señores. Y yo decía, acá hay complicidades. Pero no solo de este gobierno, estos últimos, que lleva 2 años gobernando, porque la situación de Casa Galicia la sabía todo el mundo que está metido en la salud. Durante años, en gobiernos anteriores, ACE contrataba uno o dos pisos de corrido a Casa de Galicia, usase o no usase las instalaciones como un oxígeno, plata nuestra para que siguiera funcionando. O para que se siguieran llevando, porque en algún lado, en algún lugar esa plata, en algún lugar esa plata, 87 millones de dólares, el pozo que dejaron. Entonces, más que nunca, y aquí volvemos a lo que estábamos diciendo, venimos diciendo en este último tiempo, la necesidad de recuperar y de reconstruir la izquierda y su proyecto programático y político. No se puede hablar de resolver el tema de la salud poniendo parches a un sistema que en sí mismo encierra este problema. Aquí, como en la seguridad social, hay que ir a un sistema único, estatal, público de salud, en el que el Estado garantice el derecho a la salud a todos los ciudadanos con un nivel de calidad y de excelencia como el que se merece el ciudadano de este país, y la salud deje de ser un negocio. Le va a salir mucho más barato al Estado uruguayo resolver el problema de la salud de esta manera que seguir solventando el gran negocio de la salud en manos de grupos económicos hoy por hoy poderosísimos, que además tienen integración horizontal y vertical. Tienen desde la residencial para mayores, el servicio de acompañantes, el servicio de emergencia, CTI, etcétera. Bueno, policlínicas, y cuando el ciudadano que paga la cuota todos los días de su vida necesita una atención de determinado nivel de complejidad, tiene que pagar de vuelta. Entonces, mientras no cambiemos el modelo, podemos decir, seguirá el baile. Pero es hora de que nosotros como ciudadanos, como gente del pueblo, entendamos que esto hay que cambiarlo y cambiarlo de fondo. Y para eso precisamos cambiar el modelo económico y social que abarca también el sistema de salud. Y terminar con el engañapichanga o el doble discurso. No hay acá un proceso de socialización de la salud. Acá hay un proceso de privatización de la salud que financia Juan Pueblo. Lo hemos dicho mucho tiempo y lo seguiremos diciendo y peleando para cambiar esta realidad. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.